88.1. Y siguiendo con la agenda de noticias y con la situación actual de nuestra provincia, el día sábado se realizó en Malargüe una actividad en conmemoración de un año del asesinato de Kevin González. Es un joven que fue fusilado por la policía de Mendoza el 12 de febrero del 2022 en el barrio Martín de Güemes de Malargüe. El sistema judicial determinó que de los 4 policías implicados en el fusilamiento de Kevin, Erika Sen, Denis Guisardi, Adriel Osofrio, fueran sobreseídos debido a las pericias que demostraron que ninguno de ellos había efectuado los disparos. Nadia Verdugo, quien efectuó el disparo, sigue imputada por homicidio y simple, agravado por el uso de arma de fuego. Y cotidianamente analizamos distintos casos de gatillo fácil, una muerte cada 20 horas por manos, en manos del Estado. Es difícil también la situación de las cárceles, los suicidios, los supuestos suicidios que se dan en las cárceles, el transitar en la vía pública para les pibis y la situación en los barrios. Es por esto que vamos a conversar con Débora Gea, ella es mamá de Kevin. Bienvenida, Débora. Buenos días a toda la audiencia, a la radio. Bueno, Débora, una vez más, siempre poder escucharte nos da claridad también para informar, para concientizar. Kevin también ha sido levantado como bandera de todo lo que falta en Malargüe, como ya hemos podido conversar. Y bueno, ¿cómo vivieron esta jornada el día sábado, donde pudieron también reflexionar con distintas colectividades, agrupaciones? Sí, el día sábado estuvo muy lindo el acto. Fue algo muy conmotivo, ¿no es cierto? Nos estuvo acompañando Miriam, la mamá de Sebastián Bordón, y Carola también, mamá y tía de chicos muertos por la policía, ¿no es cierto?, asesinados por la policía. Fue muy lindo, más las agrupaciones que nos estuvieron acompañando. Fue muy lindo agradecerles a los medios, a los vecinos, porque fue algo muy lindo a memoria de mi hijo, y bueno, seguimos pidiendo justicia, que salga todo bien, y bueno, que el día de mañana y sea pronto salga el juicio y se condene a esta mujer como tiene que ser, que se fue la que se llevó la vida de mi hijo, ya un año ya, y es algo doloroso. Hemos tenido momentos muy muy feos más en estas fechas así. En este sentido, Débora, hola, ¿cómo estás? Lali te saluda. Hola. Hola, ¿escuchás, Debo? Sí, sí. Consultarte también por el acompañamiento que tienen ustedes de los amigos, las amigas de Kevin, de la comunidad. Y bueno, cuando nosotros les comentamos a la audiencia, viajamos a Malargüe para tener como la primera voz de la comunidad. Cuando hablamos con Débora, la mamá de Kevin, y con María, la abuela, nos pudieron contar la situación de los pibes y de las pibas en Malargüe, que ustedes denuncian la falta de políticas públicas, ¿no? ¿Te gustaría contarnos un poco esto, Debo? Sí, sí, nosotros siempre, o sea, vamos al caso de los pibes, las pibas de acá de Malargüe, ¿no es cierto?, que tienen sus problemitas, que necesitan apoyo, a los amigos de mi hijo, que necesitan apoyo psicológico, porque son chicos que no han quedado bien con lo que le pasó a mi hijo. Varios de ellos se han tenido que ir porque la policía siempre encima de ellos. Pedir ayuda para ellos, ¿no es cierto? Que esté el mejor, que sean unos pibes diferentes, ¿no es cierto? Porque si vamos al caso, como ellos, los amigos de mi hijo, hay muchos chicos que necesitan el tratamiento, necesitan, porque si vamos al caso, por ahí no tienen trabajo o cosas así, y les dificulta mucho en su juventud, ¿no es cierto? Como jóvenes, les hace falta mucho apoyo. Siempre lo hablamos con mi mamá, ¿por qué? Porque nosotros lo vivimos con mi hijo y lo vemos en otros chicos y duele, ¿no es cierto? Porque no todas las personas pensamos igual y vamos a eso, a que sean, que nuestros jóvenes sean mejores. En esta lucha de hora que han dado con María y que bueno, pudo verse reflejado el sábado en esta jornada tan bonita que hicieron con otros familiares y sí. Mamá, la mamá de Seba, ¿cómo sentiste vos como mamá de Kevin compartir con la mamá de Seba Bordón, compartir con estos familiares, cómo sentiste este abrazo, que digamos? Fue algo muy lindo, muy lindo. Son mujeres que, como ellas dicen, somos la misma voz, tenemos el mismo dolor. Fue algo re lindo porque ellas me hablaron mucho para darme fuerzas, ¿no es cierto? Porque son mamás que vienen hace muchos años, ¿no es cierto? Y te da fuerza, te da más fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. Y vos decís, de poder también, como ellas, ayudar a otras mamás, es algo re lindo. En cuanto a la situación judicial de ahora, nos mencionabas que están a la espera del juicio. ¿Podés contarnos contarle un poco a la audiencia cómo es la situación judicial en este momento y también la compañía y cómo transitas el acompañamiento ahí de tu abogada, que vos siempre lo mencionás para quienes no te han escuchado antes? No, sí, bueno, ese mismo día del acto también estuvo mi abogada, nos estuvo acompañando, estuvo contando también cómo va el tema del caso. Nosotros ahora estamos en la espera que se va a hacer la reconstrucción del hecho, ¿no es cierto? Que es motivo poderlo hacer. Y bueno, después ya vendría la fecha de juicio. Perfecto. En este sentido, Débora, vienen encarando, pudimos ver por las redes sociales, amigos de Kevin, una campaña por las redes sociales. ¿Nos podrías contar un poquito de esto también? ¿Cómo? Que han los chicos, amigos de Kevin, han hecho una campaña ahí por las redes sociales, por Instagram, para pedir justicia por Kevin. ¿Cómo percibís vos, la familia de Kevin, esta acción? Y sí, es algo muy lindo, ¿viste? O sea, más por los amigos, ellos siempre están tratando de ayudarme, nunca me dejan solo, ¿viste? Hay un coso de Facebook que Justicia por Kevin, siempre están apoyándome, siempre están publicando cosas, igual que en Instagram. O sea, es algo emotivo porque de la mano de los amigos de mi hijo siempre me están apoyando. Es algo hermoso. Ellos nunca me dejan sola y cada evento, cada marcha, siempre están. Grandioso ese acompañamiento colectivo, esa transformación del dolor en lucha que han logrado vos, Débora, María y les amigues y familia de Kevin. Sí, es algo lindo, muy lindo, o sea, que me acompañen así a mí me da más fuerza todavía para seguir adelante, bueno, hasta lo último, y que bueno, que esto no siga pasando en ningún lado más, y acá en Malargüe, que no siga habiendo abuso de la policía contra los chicos, porque es algo muy feo, porque se supone que ellos están para cuidarnos, no para matarnos o golpearnos. Yo pienso que la justicia, ¿no es cierto?, está para esto, porque si tenés algún error o algo, para eso están, no va el caso que los golpeen, o que, como en el caso de mi hijo, me los mate. Bien, Débora, bueno, te agradecemos una vez más. Siempre cuentan con los micrófonos de La Mosquitera para poder denunciar, para poder contar cómo va la situación del juicio. Y bueno, creo que es importante que sepan que estamos con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a vos, a María y bueno, a toda la la gente linda que les acompaña, que les hace el aguante, porque el caso de Kevin representa, como decís vos, el caso de muchos jóvenes en la provincia y en el país que sufren la violencia institucional de la policía. Así que te agradecemos y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio y gracias por siempre estar, porque siempre han estado acompañando desde el principio. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Débora, te mandamos un fuerte abrazo de acá desde La Mosquitera. Igual para ustedes, abrazos, besos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. De nada, Débora. Bueno, ahí pasaba la voz de Débora Egea, ella es mamá de Kevin González. Kevin fue asesinado por la policía en su propio barrio, ahí en Malargüe, en un barrio popular. Estaban varios pibas en el barrio una noche de febrero del año pasado, y lamentablemente por una pelea entre ellos llamaron a la policía y la policía entró a quemar ropas, a tirar tiros. Uno de ellos le dio a Kevin y lamentablemente falleció. Un caso atravesado por la violencia, no solo en el hecho puntual, sino también, como mencionaba Débora, el post con el después con los pibes que fueron víctimas de este hecho de violencia institucional, en el cual muere Kevin, pero en el cual un montón de pibes también fueron heridos, vieron situaciones que bueno, no es fácil que se te muera un amigo, y la persecución de la policía para con esos pibes después, y también la lucha de ellas y una comunidad en medio de mucha gente que quería callarse, mucha burla de parte de la policía para con esta familia y con estos amigos, y supieron dar un ejemplo con amor y con organización de lucha para que esto no pase más, dan una lucha constante para que esto no suceda. Les pibis acompañan mucho, como mencionaba Débora y a María, que es la abuela de Kevin, y bueno, también el pedido de ellas de políticas públicas que varias veces han mencionado para que los chicos no tienen espacios educativos, que los espacios laborales están condicionados para los pibes, no hay espacio. Entonces también la urgente necesidad de que los pibes tengan una misión ahí y que no pasen estas cosas.